desde la cintura del mundo, música de mi tierra. Y esa palmita suena. Gracias, amigos. Muy bien. Una hora más para ustedes. Den la vuelta al disco. Gracias.